Cada día despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está saliendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud, para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo. ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una tensión que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como ves que soy. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre tú y yo. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur. Pudiéramos parar un minuto más, necesito telefonear. Si pudiéramos dormir unas horas más antes de empezar a tocar. Siento que el equipo aquel nunca suena igual. ¿Qué misterio habrá? Si logramos conectar, lo demás se puede olvidar. Aparcado en un blues. ¡Viva el...